La red de comunicadores Boca de Polen presenta Chiapas, Expediente Nacional. Noticias y reflexión desde el México rural. Indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos y ecología. Tener vida y crecimiento. Somos pueblos porque nuestras raíces están sembradas en estas tierras. Chiapas, Expediente Nacional. Muy buenos días, amigos de Chiapas Expediente Nacional. Los saluda Eugenio Bermejillo y los invita a permanecer en esta emisión. Y bueno, hay un anuncio importante. Esta será la última vez que Chiapas Expediente Nacional se transmite en este horario. Es un horario que, bueno, pues ha, yo creo que concitado mucho tiempo, hemos pues sacado mucha información en este horario, casi 20 años de el martes de 10 a 11 y media, y a partir de la semana que entra se estará transmitiendo este programa los miércoles de 9:30 a 11 de la mañana. Esta fue una propuesta que nos hizo el actual director de Radio Universidad, nuestro compañero Fernando Escalante, y creo que es una propuesta importante, interesante. Creo que nos conserva la hora y media de transmisión, pero también nos baja de 10 a 9:30 en un horario, yo diría, más noticioso. Así es que vemos que este es un cambio positivo, lo informamos así, estuvimos platicando varias propuestas, pero quedó esta propuesta. Chiapas Expediente Nacional se transmitirá a partir de la semana que entra, todos los miércoles a partir de las 9:30 hasta las 11 de la mañana. Creo que es un arreglo importante, un arreglo interesante, y así lo hacemos porque creemos que esta iniciativa de darle una mayor fortaleza a la barra matutina informativa de Radio Universidad en AM es una propuesta bien interesante de Fernando Escalante, y estaremos transmitiendo según lo que nos ha indicado el director de Radio UNAM. Bueno, con este anuncio ahora empezamos la parte pues normal de nuestro programa, con un pequeño comentario que no tiene que ver con las noticias que estaremos transmitiendo, pero que sí es una cosa importante. La verdad fue para mí un gran dolor el hecho de no haber podido celebrar los cuetones que tenían preparados la manifestación del 68 del 2 de octubre. Tuvieron que retirarse antes de ese tiempo. Estaba planeado justo a la hora que habían lanzado esas terribles, esas horribles bengalas verdes el 2 de octubre de 1968, decir: todavía nos acordamos de este 2 de octubre, y en el Zócalo se iban a lanzar unos cuetones. No se pudo hacer porque hubo gente que prefirió hacer actos violentos, actos no consensados ni con los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ni con los viejos militantes del 68 que todavía llevan la bandera de esta democratización de México. Y bueno, pues salieron con la suya los violentos. No se pudo hacer esta situación. No sé si es ignorancia o qué es lo que les lleva a esta situación de violentamente impedir que el 68 se celebre en todo su perdón, de que el 68 se conmemore con todo lo que significa esta cita de otro más de los agravios que tenemos en México. Bueno, hasta aquí un pequeño editorial de cómo sentí yo la celebración del 68. Les aviso que en este programa, les repito, el último que se transmite martes a las 10 de la mañana, doy nuevamente la información. A partir del miércoles que entra estaremos en esta misma frecuencia, pero en el horario de 9:30. Ahora tendremos, por supuesto, una reseña de la visita, así le llaman, in loco, de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Hay interesantes observaciones y una polémica que se ha generado después de la visita, una visita corta, pero una visita importante. Tendremos la voz de Edgar Cortés, él es miembro del Instituto Mexicano de los Derechos Humanos y la Democracia, y trataremos de reflexionar sobre no solamente las indicaciones muy importantes por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también sobre la polémica que se dio después. Otro punto que quisiéramos tocar en este programa es la situación fuerte que se viene en transgénicos. Ya hemos reportado una nueva andanada de parte de las grandes transnacionales de los que producen los transgénicos para llenar el hueco que les ha de doler muchísimo. México, la cuna de la revolución industrial del siglo pasado, tiene frenado los transgénicos y ahora viene una decisión muy fuerte. Justamente mañana la Suprema Corte de Justicia resolverá uno de los 7 amparos, o creo que 2 de los 7 amparos que están colocados en contra de la soya transgénica en la península de Yucatán, y será por supuesto una indicación muy importante de cómo actuará la Suprema Corte de Justicia frente a los transgénicos. Tendremos información sobre esto. También tendremos información sobre un derecho muy importante y cómo se ejerce en la capital de México. Este es el derecho al acceso a la información, y tendremos una cápsula que reseña uno de los proyectos muy importantes en este sentido. Se llama Vigila tu Delegación, y esto transmitiremos esta iniciativa para que los ciudadanos del Distrito Federal puedan saber qué pasa en su delegación, y una vez que sepan, a través de este acceso a la información, del ejercicio de este derecho, puedan actuar en beneficio de sus comunidades. Tendremos muchos otros temas, por lo pronto lo dejo allí: la visita de la CIDH, la situación muy difícil en cuanto a transgénicos, en cuanto a la siembra de soya transgénica en la península de Yucatán, y vigila tu delegación. Otro tema importante que tocaremos es el acuerdo transpacífico, un acuerdo negociado en absoluta secrecía, negociado a bajo nivel, bueno, con entendimiento de todos los presidentes de 12 países que están avanzando en este tratado, pero que se ha mantenido a bajo nivel, y hay la fuerte sospecha de que este tratado será un paso más en el reinado de las grandes corporaciones transnacionales en el Pacífico, un tratado que ha puesto sobre alerta a muchos observadores de lo que es la economía, de lo que es el libre comercio en el Pacífico. En la parte musical tenemos a la Negra Graciana. Bajo la sombra del mango y el olor de flor de caña, hay que ponerse muy chango para zapatear con maña. una muestra de la arpa de la Negra Graciana. Ya falleció esta gran arpista del género del son jarocho, pero aquí está su música. Y bueno, pues seguimos con el tema de la CIDH y con un reportaje que realizaron nuestras compañeras Geraldina Lázaro y Emilia Arredondo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, realizó una visita in loco a México del 28 de septiembre al 2 de octubre, haciendo un recorrido por diversos estados del país. Uno de sus principales objetivos, entrevistarse con víctimas y sus familiares, autoridades gubernamentales, sociedad civil, órganos autónomos, organismos internacionales, académicos y periodistas, para así emitir sus primeras observaciones, mismas que el día 2 de octubre pasado dieron a conocer. Hicieron énfasis en temas como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas, así como temas de inseguridad, injusticia e impunidad. El relator especial para la libertad de expresión, Edison Lanza, consideró que la violencia en México ha sido un escenario de retroceso, pues las agresiones en el entorno de periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos y en general más sectores afectados de la sociedad han sido víctimas de la impunidad. La Relatoría Especial participó de esta visita in loco con la intención de establecer y monitorear la gravedad de las violaciones y sobre todo de la violencia que se ejerce contra las y los periodistas en México. La cantidad de agresiones, amenazas y asesinatos no ha disminuido. Lamentablemente puede hablarse de un leve ascenso. Constatamos que existe un ambiente de intimidación y temor a ejercer la profesión por una polarización entre las autoridades públicas y los periodistas. También una situación de alta precariedad en el ejercicio del trabajo, falta de protección, no solo desde el Estado, sino también de las propias empresas periodísticas. En este marco, los periodistas quedan en medio de un fuego cruzado y, por lo tanto, llamamos a que tanto las procuradurías estatales y, sobre todo, la Fiscalía Especializada en Crímenes contra la Libertad de Expresión atraiga estos casos y, en forma decidida, investigue quiénes son los autores materiales e intelectuales para romper este círculo de impunidad. El primer vicepresidente de la CIDH, James Cavalaro, indicó en concreto que en el caso específico de los sobrevivientes de Apatzingán, Michoacán, no se tuvieron las medidas cautelares más satisfactorias, por lo cual están en el ejercicio, en conjunto con el gobierno, de implementar las medidas más benéficas para el cumplimiento de la defensa, pues solo se están cumpliendo parcialmente. Una medida cautelar puede tener un peso importante, a la vez que hemos detectado falencias en la implementación de algunas de las medidas cautelares. También reconocemos que existe un mecanismo nacional de protección a defensoras de los derechos humanos y a periodistas que está avanzando, que tiene deficiencias también, pero que lo que la Comisión busca en este caso concreto que ha citado en Apatzingán con la medida cautelar es que los mecanismos nacionales funcionen. La Comisión no tiene condiciones de ayudar a crear un grupo especial en cada caso. Tenemos que trabajar junto con las autoridades para que ellas, a su vez, implementen las determinaciones. El comisionado Felipe González habló sobre la urgencia de una renovación por parte de las autoridades mexicanas para que se lleve a cabo el ejercicio de su labor en contra de las violaciones a derechos humanos de una manera viable. Lo que debe resultar del trabajo del grupo de expertos es que esto fortalezca las iniciativas de investigación a nivel de México y que haya una transformación estructural de la manera en que opera el sistema judicial mexicano y especialmente la investigación de los crímenes graves a los derechos humanos. Me parece que sería muy importante que este trabajo del grupo de expertos fuera una aproximación paradigmática, una especie de tratamiento modelo de un caso que sirva para guiar futuras investigaciones respecto de otras muchas tragedias que han ocurrido en los últimos años. Muy importante que se den todas las condiciones que ha pedido el grupo de expertos para que pueda realizar bien su trabajo y que eso tenga un impacto también en otros casos, de manera que puedan ser en principio las mismas autoridades mexicanas judiciales las que lleven a cabo las investigaciones y el sistema internacional opere de manera subsidiaria. Nuevamente, James Cavalaro puntualizó sobre las detenciones injustas que se han detectado en México por parte de las autoridades a personas que se dedican a defender su cultura. Lo que hemos constatado y visto en México son procesos que la sociedad civil muchas veces llama de criminalización de la protesta y el uso de figuras penales contra personas que han organizado manifestaciones o que personas involucradas en situaciones de tensión, conflictos por la tierra. Trabajamos con esas informaciones en el sentido de que hay instancias del uso indebido de las figuras penales contra personas que estarían ejerciendo sus legítimos derechos a manifestarse, a organizarse y a defender sus tierras y sus costumbres. En ese sentido, sí habría aplicabilidad de esa lógica. El primer vicepresidente también mencionó que se tienen acceso a diversas fuentes de información, entre ellas testimonios que no tienen una conclusión, donde los hechos sugieren la existencia de ejecuciones extrajudiciales. Otro de los fenómenos de profunda preocupación. Situaciones recientes han sido los hechos ocurridos en Tlatlaya, Apatzingán y Tanguato. Hay investigación periodística que reconstruye los hechos en función de 39 testimonios grabados, fotografías, videos que apunta a la presunta ejecución extrajudicial por parte de agentes federales. Estamos hablando de personas civiles desarmadas. Hay otros elementos. El equipo de la Secretaría Ejecutiva hace un monitoreo permanente de distintas informaciones, de distintas fuentes de información, estudios periodísticos y expedientes en casos. Por eso no tenemos una conclusión sobre lo que pasó. Lo que decimos es que los hechos que han sido reportados, los testimonios, las informaciones, ese conjunto sugiere por lo menos la existencia de ejecuciones extrajudiciales. Por lo tanto, tiene que haber la investigación debida. Por otra parte, la CIDH respalda la labor del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y James Cavallaro indicó que ha existido un avance de manera positiva y que se tendrá confianza al Estado, esperando se valore y se haga frente a las diversas situaciones de violación a los derechos humanos. Garantizarle al grupo las condiciones necesarias para que pueda hacer su trabajo de forma eficaz. Creo que estamos avanzando en ese sentido. El grupo ha tenido condiciones materiales y condiciones para hacer esta primera fase del trabajo. Tenemos la esperanza que se va a responder de forma positiva el Estado a la solicitud del grupo. Esperamos que se cumpla y vamos a seguir en ese sentido con nuestras reuniones y otras formas de incentivar y presionar para que todo eso acontezca, pero esperamos y vamos a confiar en ese sentido en la buena fe del Estado. La sociedad civil también dio su opinión con respecto a la visita de la CIDH en voz de Omar Rábago Vital, director del Centro Nacional de Comunicación Social, CENCOS, comentó que más que una investigación se tuvo un acercamiento con las víctimas y con autoridades de gobierno, lo que da pauta a que se organicen elementos principales. Lo importante de la visita de la Comisión Interamericana, esta visita en loco, es sistematizar mucha información que ya existía. Digamos que no es algo que la Comisión Interamericana vino a investigar, sino recabó mucha información de las autoridades, de las víctimas y de las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, presentar y sistematizar este tipo de información, y también hay que recalcar que no fue una visita de espectro amplio, sino fue violaciones graves. Entonces se entró en desapariciones forzadas, tortura, desplazamiento forzada. Viene a sistematizar muchas cosas y viene a plantear una agenda clara. Pone algunos puntos muy claros para que el Estado mexicano pueda tener esta problemática y podamos avanzar en este tema. Nos acercamos a una integrante de la red de madres en búsqueda de sus hijos y compartió su crudo testimonio, quien a grandes rasgos relató el común denominador de varias historias, como el de su hija desaparecida. Es decir, que los ciudadanos de a pie emprendan sus propias investigaciones ante una autoridad omisa o muy opacada. Esperemos que se haga algo porque nuestros desaparecidos no tienen un año ni dos. Mi hija tiene 4 años y medio. ¿Cuánto vamos a esperar para poder encontrar a nuestros hijos? Que se haga algo respecto a las autoridades, hacia el trabajo judicial, que haya más prontitud en todos los casos que se han detenido. Mi hija desapareció en Jalapa, Veracruz. Conoció a una persona por internet. Ella vivió 8 meses en concubinato con él y después de 8 meses ya no encontró a mi hija. Hasta la fecha ella no da señales de dónde está. Y esta persona se dio a la fuga junto con sus familiares, sin responderme dónde está mi hija. Cuando desaparece yo les hago la investigación a las autoridades. Se las entrego en sus manos y después de 8 meses resulta que esas personas se fueron de ahí. La CIDH había tenido una primera visita en el año de 1996. A casi 20 años ha existido una disimilitud, pues se ha constatado que el escenario de lo que se vive en México tiene un retroceso, lo cual es grave. Ante esta situación, la actuación de organismos internacionales es complementaria y la CIDH ha realizado investigaciones serias, intensas y objetivas, a fin de formular resoluciones pasadas, sin embargo, dejando en evidencia grandes desafíos en materia de derechos humanos. Reportó para Chiapas Expediente Nacional Emilia Arredondo. Bueno, pues ahí tienen uno de los, bueno, muchos de los puntos que tocó esta comisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una visita rápida pero muy productiva. Para comentar sobre esta visita tenemos en la línea telefónica a Edgar Cortés. Muy buenos días, Edgar. Eugenio, buenos días y buenos días también al auditorio. Bueno, Edgar Cortés es parte del Instituto, bueno, es el director del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, una persona con una larga trayectoria en los derechos humanos. Y Edgar Cortés, ¿cuál es tu opinión general de esta visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a México? Mira, yo creo que es una visita importante porque vuelve a mostrar que el interés y la preocupación de, en este caso, de los organismos internacionales como la Comisión, que tienen la tarea de vigilar y de dar seguimiento a si los estados están o no cumpliendo con los derechos humanos. Entonces la visita pretende eso, una observación en terreno, un hablar con las víctimas, escucharlas, escuchar directamente a las autoridades. Y algo importante que ya en la cápsula anterior se mencionaba es que, es cierto, es una visita de 5 días, pero no es la única vía de información. O sea, de hecho, la Comisión Interamericana mantiene un flujo permanente de información con las víctimas, con las organizaciones, con el gobierno. De hecho, de manera regular, la Comisión Interamericana hace cuando menos 3 periodos de audiencias, ciertamente son en Washington, y allí cada 4 meses, diríamos, hay 2, 3, a veces 4 audiencias sobre México, donde se tratan temas muy distintos, ¿no? Entonces, digo esto porque frente a esta descalificación que se hizo de que era una visita muy rápida, que era difícil saber, bueno, es que es la visita, pero a la visita le antecede todo un trabajo de que permite que la Comisión Interamericana pues vaya teniendo una visión, yo diría, actualizada de los problemas en derechos humanos que está enfrentando el país. Bueno, y es que las autoridades, tanto, digamos, el subsecretario Campas y Frain, como gente del Senado, bueno, descalificaron esta visita como rápida. No sé, Edgar, si esto debilite los compromisos que debe asumir el Estado para el seguimiento de los, digamos, acuerdos, de las observaciones que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mira, dos cosas. Primero, creo que hay que tomar muy con mucha claridad y subrayar que lo que presenta la Comisión Interamericana al final de su visita, pues es eso, como sus primeras impresiones, un informe preliminar, pero no es el informe. El informe va a llevar varios meses de trabajo. O sea, lo que va a pasar es ahora la Comisión Interamericana con su equipo va a trabajar, no sé, semanas o meses para tener un primer borrador de informe final. Ese primer borrador va a ser enviado en su momento de manera privada al gobierno mexicano para que lo revise, lo conozca y haga observaciones, comentarios, cuestionamientos, y abrirán seguramente varias semanas de diálogo entre el gobierno y la Comisión Interamericana hasta que haya un documento ya ajustado, visto y observado por el gobierno mexicano, y eso es lo que vamos a conocer. Entonces todavía hay un proceso muy largo, estas son como las primeras impresiones, pero que también son impresiones, digamos, que son muy coincidentes con lo que se ha venido diciendo en los últimos meses por parte del relator de tortura, del grupo de trabajo de desapariciones forzadas. O sea, no es que ellos de pronto hayan dicho algo que nadie había dicho antes, que era absolutamente desconocido. Creo que suman en esta perspectiva. Entonces, me parece que eso es un elemento importante. Y segundo, yo digo, no tendría por qué esta mala práctica política de descalificar, reducir las obligaciones y la responsabilidad del gobierno mexicano, porque esa está adquirida cuando México firmó y ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que esa es la base de la obligación. Sí creo que hay que llamar la atención porque lo que estamos viendo es una práctica gubernamental que se viene repitiendo en los últimos meses y que es descalificar, cuestionar el trabajo de la Comisión Interamericana, de los relatores, de varios grupos de Naciones Unidas, y entonces sí creo que eso nos va planteando la necesidad de estar muy atentos, porque pareciera que hay una determinación política de no estar atendiendo razonable y responsablemente estas visitas y las recomendaciones, porque finalmente lo que nos dicen es estos son sus problemas, esta puede ser una alternativa de solucionarlos, pero a fin de cuentas queda en responsabilidad de las autoridades mexicanas y de la sociedad civil mexicana trabajar para que esas recomendaciones se vuelvan acciones concretas que mejoren las circunstancias. Sí, claro, y eso fue lo que dijo, que entiendo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al decir la participación de nosotros y de otros organismos internacionales es subsidiaria, ¿no? El que tiene que llevar la batuta son las autoridades mexicanas, pero Edgar, estamos viendo esta lucha que digamos antes, durante y después de la visita de la Comisión, problemas, incluso se habla de un enfrentamiento entre Emilio Rabasa y Emilio Álvarez y Casa, el primero embajador de México ante la OEA, el segundo secretario ejecutivo de la Comisión Interna, la CIDH, nos deja una situación especial como país, ¿no, Edgar? Sí, mira, yo creo que ahí hay que plantear que me parece que en ese sentido la Comisión Interamericana es el órgano reconocido y que está expreso su existencia y sus facultades en la Convención Americana, y que cuando el gobierno mexicano firmó y ratificó esa convención, pues también adquirió la obligación de estar rindiendo cuentas y de ser observado por la Comisión. Entonces, creo que eso no tiene que estar en discusión. Lo que hay hoy es como una, digamos, una actuación, una estrategia política desde el gobierno, pareciera de no querer sujetarse de manera estricta a lo que se está diciendo y a lo que se está proponiendo. Y creo que ese es el punto delicado respecto de lo que estamos viviendo en este momento. Entonces, sí creo que es importante señalarlo, y me parece que lo que hay que insistir, o sea, es importante la visita de la Comisión Interamericana, sin duda, es importante, pero es limitada, porque ellos finalmente, cuando presenten su informe, pues lo que nos van a dejar es un documento que tanto al gobierno como a la sociedad nos dice dónde están los problemas, de qué tipo son, y nos plantea algunas alternativas. Y la gran tarea pues nos va a quedar ahora. Ya se aludía en la cápsula, la Comisión Interamericana vino en su primera visita, esta es la segunda, en 1996, hizo entonces una visita de varios días, hizo un informe muy extenso, muy muy extenso, y si uno revisa las recomendaciones que están en ese informe, van a ser seguramente muy parecidas a las actuales, y eso hay que tenerlo en cuenta, porque eso significa la Comisión Interamericana tiene muy poca capacidad de seguimiento de sus recomendaciones, o sea, da las recomendaciones, pero después no tiene una manera efectiva, fuerte, de vigilar y de insistir ante los estados para que lo cumplan. Entonces, pues queda mucho a la decisión, a la voluntad política de los gobiernos, y eso también quiere decir que mucho de lo que suceda con las recomendaciones que vengan, pues van a depender del trabajo de las organizaciones, de los ciudadanos, de los grupos de víctimas aquí en México, que usemos esas recomendaciones como una herramienta, como una forma que nos fortalezca en nuestra exigencia. Yo diría, la comisión, qué bueno que vino, qué bueno que habrá un informe, pero lo que pase en términos de cambio no depende de la Comisión Interamericana, depende de lo que hagamos y de los esfuerzos y los procesos organizativos que hagamos los mexicanos y mexicanas aquí en México para obligar al gobierno a cumplir esas recomendaciones. De otra manera, si no lo asumimos con esa responsabilidad, creo que lo que vamos a tener pues es un informe con bonitas recomendaciones, pero que a fin de cuentas pues es como otros muchos documentos, que si no hay alguien que lo empuje, que lo use, que lo exija, pues no va a tener mayor trascendencia. Pero, Edgar, insistiendo sobre esta situación internacional, te pediría que reflexionáramos desde un punto de vista así latinoamericano, porque ha habido algunos presidentes incluso progresistas, Evo Morales, Correa del Ecuador, que están diciendo hay una injerencia de estos organismos internacionales, hay una pérdida de soberanía permitir que estos organismos entren. Y por otro lado está esta situación, estás diciendo, la sociedad civil tiene que utilizar como herramienta, si lo entendí, sí, las recomendaciones que está emitiendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo te ubicas en esta polémica? Mira, yo creo que hay la Comisión Interamericana forma parte de la Organización de Estados Americanos, ¿no? Y bueno, pues siempre ha habido una polémica de en qué medida la integración, el funcionamiento de la Organización de Estados Americanos realmente es equitativa, es plural respecto de los gobiernos y de las redes latinoamericanas, o en qué medida responde pues más a algunos intereses políticos. Muchos han acusado fundamentalmente a los intereses de los Estados Unidos, ¿no? O sea, de usar a la OEA para presionar, para obligar a los Estados a hacer ciertas decisiones políticas o a bloquear algunas acciones que buscan fortalecer la democracia y la participación. Entonces, este es un contexto, y la Comisión Interamericana, pues evidentemente no se salva sin duda de esa polémica. Eso es por un lado. Por el otro, el tema de derecho, cuando cualquier país, México, Bolivia, Venezuela, finalmente se comprometen o deciden comprometerse con un tratado internacional de derechos humanos, pues hacen en ese sentido una cierta concesión respecto de su soberanía. O sea, porque entonces asumen que forma parte de su marco jurídico, de sus criterios básicos, un acuerdo internacional que no está tomado solo en el país, sino en un conjunto de países, y entonces pues supone una cesión. Pero hay que ser muy claros, o sea, esa adhesión a comprometerse con los derechos humanos, pues es finalmente una decisión también libre, o sea, ningún país está obligado a hacerlo si no quiere. Entonces, creo que allí me parece que en cualquier caso, cuando un país tiene estos procesos, es porque ha asumido que se compromete y que va, digamos, a cumplir o tiene la vocación de cumplir. Y yo creo, ¿por qué tienen relevancia creo que en América Latina y en otros lugares del mundo estos sistemas complementarios de derechos humanos? Pues porque desafortunadamente en muchos de nuestros países, y México está muy claro eso, nuestros sistemas de justicia, nuestros sistemas de protección de derechos humanos que tenemos, pues no son suficientes ni efectivos, y muchas veces lo que vemos son problemas de impunidad, problemas de falta de acceso a la justicia, que idealmente tendrían que resolverse en México, pero como no se resuelven, pues entonces se abre esta alternativa. Entonces me parece que hay que ubicarla en esa perspectiva. Evidentemente cualquier ciudadano, si viera que aquí en un tribunal de manera sencilla, rápida, segura, le van a resolver de manera adecuada su problema, pues nadie estaría pensando en ir a la Comisión Interamericana. Pero vamos allá porque los problemas no se están resolviendo, porque vemos que la clase política en México sigue queriendo cerrar los ojos y no reconocer el tamaño, la profundidad de los problemas y la necesidad de cambios de fondo, no cosméticos, sino de cambios de fondo, pues para que los derechos humanos en México realmente se garanticen, la ciudadanía los pueda ejercer y pueda, en ese sentido, mejorar sus condiciones de vida. Es decir, si cumpliéramos con los derechos humanos, no necesitaríamos estas cuestiones internacionales. Por supuesto, por supuesto. Pero, Edgar, hay un ejemplo que quisiera, como último punto. Sí, mira, yo te pondría un ejemplo. Estuve hace poco en una reunión latinoamericana de defensores y defensoras de derechos humanos, y un poco hablábamos sobre los riesgos y qué tanto en cada país pues se necesita que haya un mecanismo especial que proteja a los defensores, como en México, en otros países, en Colombia, en Honduras, etcétera. Y estaban ahí los compañeros de Uruguay, y lo que ellos decían, pues es que aquí no necesitamos un mecanismo de protección, porque aquí la justicia funciona bien. Si alguien, si una persona, un grupo, un funcionario agrede a un defensor, la justicia va a intervenir, va a investigar y va a sancionar a la persona. Entonces no necesitamos un mecanismo. Y es cierto, o sea, ¿por qué lo necesitamos en México? ¿Por qué lo han necesitado en Colombia? Pues porque las instituciones que tienen que darle protección a las personas, e incluidos a los defensores, pues no funcionan muy mal, y por eso entonces requerimos estos sistemas subsidiarios. Edgar, sobre esta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, que bueno, sus investigaciones fueron determinantes en la caída de Otto Pérez, hay gente que está diciendo queremos CICIGs en Honduras, en El Salvador, y bueno, pues algunos ya dijeron venga la CICIG para claro. México. ¿Qué opinas de esto? Mira, yo creo que es una alternativa, pero también tenemos que ser muy, creo que, responsables y realistas. O sea, el caso de la CICIG, primero, es una continuidad del proceso de paz en Guatemala, de un gran acuerdo político luego de décadas de guerra civil en Guatemala. Entonces, ese es un primer asunto donde, en su momento, el gobierno, los grupos que ponían las armas, Naciones Unidas, la comunidad internacional, llegan a ese acuerdo. Y segundo, hay una primera etapa donde hay muchas dificultades, después se hace un ajuste a la Constitución guatemalteca para darle más facultades a esta CICIG, y la CICIG no suple al sistema de justicia guatemalteco. La CICIG apoya el sistema de justicia guatemalteco, le ayuda a investigar, le ayuda a generar pruebas, pero finalmente termina siendo la Fiscalía de Guatemala, los tribunales de Guatemala, los que actúan. Entonces, creo que esto es importante porque de pronto pareciera como si la CICIG se vuelve algo alterno, distinto al sistema propio, y no, o sea, complementa. Entonces, esto me parece importante. Entonces, yo digo, es una alternativa para México y para otros, sí, pero también hay que ser muy responsables. Eso supone que hay que generar condiciones para que en un momento dado el gobierno mexicano pudiera aceptar eso. No solo es un asunto de creer o de voluntad o de deseo ciudadano, sino realmente, usando términos clásicos políticos, un asunto de correlación de fuerzas, ¿no? Donde el reclamo nacional, la preocupación internacional, generen un nivel de exigencia que obligue a que en un momento dado el gobierno mexicano pudiera aceptar este modelo. Yo digo, me parece que hoy por hoy no tenemos esas circunstancias. Por tanto, aunque sea deseable, aunque sea algo que pudiera representar una alternativa, me parece que nos faltaría hacer muchísimo trabajo para que pudiéramos llegar a algún modelo parecido o algún modelo que podamos encontrar aquí en este país. Creo que también la pregunta que hay que hacer junto con esto es, hemos agotado las posibilidades en México, ya no hay nada que podamos hacer en términos de cambiar, de mejorar, de reformar nuestras instituciones para que funcionen adecuadamente y cumplan sus responsabilidades de la ley. Me parece que también es una pregunta que hay que hacerse, porque si apostamos a priori por un modelo similar a la CICIG de Guatemala para México, eso supone que claramente estamos diciendo ya no hay nada que hacer con nuestras instituciones, ¿no? Bueno, pues ahí está la pregunta, ¿qué hacer con nuestras instituciones para que, bueno, en todo caso vengan estas instancias internacionales y que tengan un efectivo trabajo? Gracias por estas reflexiones, gracias por esta información, Edgar Cortés. Al contrario, Eugenio, gracias a ti y buenos días, y buenos días también al auditorio. Repetimos, Edgar Cortés es parte del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Ahí tiene su reflexión tanto sobre la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre todo, y después sobre toda esta polémica de cómo entran los organismos internacionales en un sistema en donde la verdad se está cayendo, el sistema judicial se está cayendo, la confianza en las investigaciones que ha hecho, por ejemplo, la Procuraduría General de la República. Y bueno, pues ahí queda la reflexión de Edgar Cortés. Bueno, hay algunas participaciones del público que dice que no se está escuchando bien la señal de qué pasa con la antena. Hay Cristina López de Ocoyoacac, dice que pues no está de acuerdo con los cambios, dice que bienes terrenales lo sacaron que estaba en la tarde. Bueno, pues en realidad yo no sé, pero a mí me gusta mucho compartir el horario con bienes terrenales en esta barra matutina. Creo que seríamos dos programas que aportaríamos a esta visión crítica que siempre ha estado de parte de la UNAM y que debe de manifestarse, así pienso yo, como un productor externo de esta estación, debería de manifestarse en Radio Universidad. Y bueno, pues seguimos con los temas de Chiapas Expediente Nacional y seguimos con el tema de la siembra de soya transgénica que se está dando en gran parte del país, pero con particular fuerza y con particular, yo diría, hazaña contra los derechos, contra la selva, contra el bosque, contra las abejas y por supuesto contra los habitantes mayas de esta península. Y hay que estar muy atentos porque el día de mañana la Suprema Corte de Justicia está emplazada para tomar una decisión que es sumamente importante. Así es que aquí tienen el testimonio de Lady Pech, una representante del municipio de Jolpelchen, que está pero lleno, esa es su expresión, de Lady Pech, está lleno de soya transgénica y ya están viendo las consecuencias de esto. Escuchemos la voz de Lady Pech. En el 2012, el juez segundo del estado de Campeche le otorga a nosotros, las comunidades indígenas, una suspensión de la siembra de la soya transgénica hasta que no seamos consultados. Esto le valió al gobierno del estado de Campeche, porque se siguió sembrando la soya. En el 2013, nuevamente Monsanto vuelve a sembrar soya, se levanta la suspensión, Monsanto apela esa suspensión del juez y siembra nuevamente la soya. Nosotras, en pie de lucha, las comunidades, volvimos a interponer otro amparo. Lo ganamos en el 2014. Nuevamente el juez segundo nos otorga la cancelación de la siembra de la soya transgénica, porque violaron nuestros derechos, porque no nos preguntaron, porque nadie nos informó, porque nadie nos dijo qué consecuencias íbamos a tener. Sin embargo, esa cancelación, ese fallo del juez, nuevamente no se tomó en cuenta. La SAGARPA sigue autorizando permisos para la siembra de soya transgénica. Ahorita, actualmente, en el municipio de Jopelche, en el estado de Campeche, tenemos soya transgénica sembrada. Bueno, también queremos transmitir otra de las voces que estuvo participando en una rueda de prensa el día de ayer. Se trata de Remy Van Dam. Él es un científico, es un estudioso de la apicultura y estas son las tres grandes virtudes que ve en la apicultura, no solo de esta región sumamente afectada por la soya transgénica, sino en todo el país. Esta es la opinión de Remy Van Dam. Las abejas en México son una riqueza, son un patrimonio en tres niveles. A nivel biológico, México es de los países más ricos del mundo en diversidad de abejas, con 1.800 especies y mucho más por conocer. A nivel cultural, existen documentos de origen prehispánico, varios códices que muestran cómo ha sido de manera ancestral el manejo de las abejas en las culturas prehispánicas. Y a nivel económico, por supuesto, México es el tercer exportador de miel a nivel mundial. De la producción de miel dependen 40.000 familias en el país. Sin embargo, estas riquezas biológica, cultural y económica están en riesgo. Están en riesgo como en todo el mundo. Bueno, pues ahí tienen esta voz de alerta de Remy Van Dam, la importancia que tienen las abejas, la apicultura, en la cultura, en la economía, en el desarrollo sustentable de México. Y ahora vamos con uno de los abogados que está siguiendo el caso de los amparos en contra de la soya transgénica. Se trata de Luis Miguel Cano, que hace preguntas de cómo resolverá la segunda parte de la Suprema Corte de Justicia, que está atendiendo este caso de las abejas y la soya transgénica. Las preguntas que tienen que responder son muy sencillas. ¿El derecho a la consulta previa de las comunidades mayas tiene que ser respetado cuando se dan permisos para siembra de transgénicos que hemos visto que les afecta? La respuesta es clara, sí. ¿Tiene los alcances este derecho para dar una máxima protección? La respuesta es clara, sí. Ahí están en el convenio 169. ¿Se ha dado una afectación, además de lo notorio y evidente, en materia de organismos genéticamente modificados? Prevalece el principio precautorio y no hay ni siquiera que demostrar el daño para que sea respetada la consulta previa. Es más, en el tema de transgénicos lo que se tiene que probar es que no hay un daño para el ambiente y, más importante, para la salud de las personas antes de otorgarlo. El caso, como dije al inicio, es sencillo, pero es fundamental para el futuro de este país y fundamental para saber si la Corte está a la altura de las circunstancias. Bueno, pues ahí tienen la voz de Luis Miguel Cano, abogado que está siguiendo estos amparos y está emplazando, bueno, a la Suprema Corte de Justicia a que resuelva a favor de el derecho a la consulta de los indígenas mayas por esta situación que está siendo gravemente afectada en sus comunidades. Escuchemos algunos de los testimonios que han brindado habitantes de Hopelchen, una de las comunidades afectadas por la soya transgénica plantada indiscriminadamente en esta región. Estamos hablando de Monsanto, de Syngenta, de Pioneer, de Dunlop, de Bayer, que son los laboratorios dedicados a envenenar al mundo. Sabemos que hay muchos casos de cáncer. No existe el conocimiento, ni el control, ni la protección a la gente que está utilizando los agroquímicos. Perdemos las esperanzas de seguirle. Como se alcanzan a ver, pues ya se me acabó casi todo, nomás me quedan 3 únicos. Por eso queremos más que nada que se pare con esa contaminación y para que no nos siga afectando en la abeja, porque es el único modo de vivir y de ahí dependemos toda la familia. Entonces, nuestra única esperanza que nos ha dejado ingresos y enseguida se ve el cambio de las familias son los que se dedican a la apicultura. Entonces, la apicultura ahorita afortunadamente todavía tiene un buen precio, pero con estos daños que está ocasionando esta gente, incluso podemos decir que es el gobierno, porque el gobierno no está haciendo nada como para detener la deforestación, la contaminación, porque se supone que son las secretarías, por ejemplo, Semarnat, Profepa, Secretaría de Medio Ambiente, otros que están dedicados a proteger la flora y la fauna, no están haciendo su trabajo. Hay lugares donde se estanca el agua, lo barren bien, bien, bien, hace su caño a un lado y hace un pozo. Y entonces ese pozo vas a recabar todo el agua que recababa esos montes que servía para refrescar el ambiente, para los animales, para la floración. Y los que han ido allá se han maravillado en verdad de que había mucha destrucción de los montes. Ahora ya no hay animales, ya no hay, muy escaso de todo. No hay. Ves donde quiera que vayas, nada más la vista se te acaba. Bueno, pues ahí tienen algunas de las testimonios de los afectados por esta siembra transgénica de soya allá en la península de Yucatán, y pues ahí están muchos de los efectos, son que esta siembra requiere mucha agua, están secando estos magníficos mantos acuíferos que son, pues, que están en toda la parte baja de subterránea de la península de Yucatán. Es agua sumamente pura, es agua que tiene, pues, una vida muy especial y que la están contaminando, sobre todo porque la soya transgénica está ligada a un herbicida que se llama glifosato. Toda la idea de la soya transgénica es que va aparejada por este glifosato, que es el componente principal de uno de los herbicidas más conocidos entre los campesinos mexicanos, se llama Faena, y este glifosato ha sido tachado por la Organización Mundial de la Salud como un probable elemento cancerígeno y, por supuesto, está contaminando los mantos acuíferos de Yucatán. Y bueno, pues lo que están pidiendo los campesinos de esta península es que se detenga, porque tienen la situación de que han perdido su gran mercado en cuanto a la miel. Tienen un precio preferencial, la miel de Yucatán es sumamente apreciada en Europa y estaba vendida en el mercado orgánico con un sobreprecio muy importante. Con esta situación está en riesgo de que puedan vender por las estrictas características que tiene el mercado europeo, que prohíbe cualquier rasgo de contaminación transgénica en su miel. Están pagando por ello y, bueno, pues ese sobreprecio que ha sido muy importante para las comunidades indígenas. En realidad, lo que decía Lady Pech ayer en la conferencia de prensa es que los zapatos, la educación, la salud de sus hijos dependen de este ingreso extra que tiene la miel, y que su subsistencia básica la tienen de sembrar la milpa, pero la miel es estratégica para el desarrollo de las comunidades indígenas mayas. Sociales. Búscanos en Facebook como Chiapas Expediente Nacional y síguenos en Twitter como @ Chiapas Nacional. Te queremos escuchar. Llámanos a los teléfonos en cabina 5536-8989. De retomar este tema más adelante aquí en el programa de Chiapas Expediente Nacional. Por lo pronto los invitamos a conocer una alternativa que tienen los ciudadanos de esta ciudad, de la Ciudad de México, para conocer cómo se desarrolla su delegación, cómo se desarrolla el gobierno de la Ciudad de México, y consideramos que el ejercicio del derecho al acceso a la información puede detonar una serie de acciones ciudadanas que determinen que esta ciudad sea cada vez más habitable, que esta ciudad conserve su calidad, que conserve su posibilidad de albergar cada vez a más gente. Y esta es una iniciativa que se llama Vigila tu delegación. El decreto por el que se expide la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal entró en vigor en marzo del 2008. Dicha ley tiene como objetivo la democratización de las instituciones gubernamentales. Actualmente, existen iniciativas por parte de ONGs que tienen como fin fomentar esta ley. Conoceremos entonces la propuesta de Arquemetria Social, que en fechas anteriores, por medio de un evento, presentaron Vigila tu Delegación, una plataforma de información socialmente útil sobre la gestión pública de las delegaciones. Escucharemos a Dulce Corona, colaboradora de Arquemetria Social, que nos platica sobre cómo surgió Vigila tu Delegación. Bueno, surge de la necesidad de construir mejores gobiernos a través de información pública y, bueno, con esto incentivar la participación ciudadana. Esto es participación ciudadana informada, en donde existan mecanismos y herramientas útiles de fácil acceso para la ciudadanía que les permita consultar lo que hacen sus delegaciones de manera amigable, de manera fácil, de manera sencilla, sin obstáculos, y bueno, que la puedan utilizar de la forma en que ellos consideren pertinente. Siguiendo con la entrevista que Chiapas Expediente Nacional hizo a una parte del equipo que integra esta iniciativa, preguntamos sobre cuáles son las condiciones en las que se encuentra este derecho en el Distrito Federal. A continuación escucharemos a Dalia Pérez, una de las expertas que nos comenta al respecto. De hecho, hay un porcentaje, pues un poquito más de la mitad de la población que conoce o que ha escuchado, porque una cosa es escuchar y otra cosa es conocer, ha escuchado sobre transparencia, rendición de cuentas, sí, más o menos derecho al acceso a la información. Sin embargo, esa cifra se cae en picada cuando preguntas, por ejemplo, ya en el ejercicio real de ese derecho, ¿has hecho alguna solicitud de información? Y el porcentaje es menos de 10%. Justo es una cosa es conocer o haber escuchado de estos derechos y otra cosa es ejercerlo y ya apropiarse de ese derecho. Vigila tu Delegación da respuesta a esta problemática. La opacidad en los gobiernos delegacionales es un problema que afecta a la ciudadanía. Dalia nos hablará más a fondo de las pretensiones de este ambicioso y fructífero proyecto. Vigila tu Delegación es una iniciativa que surge, te digo, de la problemática de que no había nadie que estuviera viendo qué hacían las delegaciones, ¿no? Y en ese sentido lo que queremos es darle a conocer a la gente su delegación, o sea, te digo, aspectos políticos y sociales de cómo estamos viviendo en el Distrito Federal y por qué esas condiciones. Lo que queremos es básicamente desnudar a las delegaciones, ¿no? Saber qué se está haciendo ahí y por qué se está haciendo, ¿no? Tenemos muchas preguntas, por ejemplo, ¿qué se hace? ¿Cómo se hace? ¿Quién decide? ¿A dónde va el presupuesto? ¿Quién está vigilando ese presupuesto? ¿Qué resultados tienen las delegaciones? Y pues para explicarnos además las condiciones, te digo, en las que vivimos y que la gente sepa en dónde está viviendo, cómo está viviendo y qué podemos hacer para mejorar nuestras condiciones de vida, ¿no?, como ciudadanos. Vigila tu Delegación se centra en, a través de la información, empoderar a los ciudadanos para que tomen un espacio dentro de los problemas sociales. ¿Cuál es el medio por el cual ejercer este derecho? Dalia y Dulce nos explicarán en qué consisten las solicitudes a Infomex. Sí, contamos con el sistema Infomex, que es el sistema a partir del cual tú puedes ingresar cualquier solicitud de información a las distintas dependencias. Puedes ingresar en el portal de Infomex y ahí te va llevando como paso a paso. La metes, te dan como un plazo de tiempo para la respuesta. Las características serían, por ejemplo, de la pregunta tienes que especificar muy bien, ¿no? O delimitar a qué institución le voy a preguntar primeramente. A partir de ahí, qué tema voy a preguntar, qué año, por ejemplo, voy a preguntar, qué de ese año, información actualizada. Entonces, básicamente no es complicado. No es complicado, pero sí puede llegar a ser un proceso largo, ¿no? Porque son 10 días hábiles para que emitan una respuesta. Y de ahí pueden ellos emitir una prórroga. Entonces, ahí ya es otro tiempo. O bien, corregir porque, no sé, no especificaste Bien, bien, ¿qué es lo que quieres? No te entiendo. Para saber más sobre estos temas que nos convocan a todos, Arquemetrio Social tiene planeado una serie de talleres a realizarse en el mes de noviembre. Escucharemos a Dalia, que nos abre la invitación. Lo que necesitamos es fomentar esa participación ciudadana. Que el ciudadano se haga ver, necesita herramientas para hacerlo. Entonces, lo que estamos planeando, tenemos proyectados 3 talleres para enseñarles justo estas herramientas de las que hablamos, ¿no? ¿Cómo meto una solicitud de información? ¿Cómo trato la información que me dan? ¿Qué puedo hacer con esa información? ¿Cómo puedo influir en esos problemas sociales que me interesan? Entonces, lo que buscamos nosotros es generar esas capacidades ciudadanas en las personas para que ellos puedan hacer algo por su comunidad. Entonces, si están interesados, nosotros tenemos una página de internet, vigilatudelegacion.com. Tenemos Facebook, Twitter, Vigila Tu Delegación. Y ahí, con mucho gusto, todos son invitados y bienvenidos. Reportó para Chiapas Expediente Nacional, Jacqueline Mendoza y Yeyetsin Moreno. Bueno, pues allí tienen el testimonio de Dalia Pérez y Dulce Corona sobre lo fácil, lo posible que es conocer detalles de su delegación, de cómo está el gobierno de la Ciudad de México, y creo que esta información, este derecho a acceso a la información, es por supuesto el trampolín para que las comunidades del Distrito Federal puedan hacer algo por su delegación, puedan hacer algo por su colectividad en beneficio colectivo. Seguimos con un tema que habíamos dejado pendiente en la anterior cápsula, y es una entrevista con Jorge Fernández. Muy buenos días, Jorge. ¿Qué tal, Eugenio? Muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Bueno, Jorge Fernández es parte del colectivo MAOGM, que es una organización que se ha resistido a los transgénicos allá en la península de Yucatán. Y lo que es importante que nos expliques, ¿qué se determina mañana en la Suprema Corte de Justicia, Jorge Fernández? Sí, Eugenio, mira, mañana inicia la discusión de una serie de amparos en revisión que han llegado a la Suprema Corte, en donde se está discutiendo la constitucionalidad de un permiso otorgado en el 2012 para la siembra de soya genéticamente modificada en 253.500 hectáreas que abarcan los 3 estados de la península de Yucatán y 4 entidades más, la planicie huasteca y Chiapas. Digamos que es un caso derivado de una serie de amparos que presentaron comunidades y asociaciones de apicultores mayas de los estados de Campeche y Quintana Roo, que fueron, después de un largo litigio, resultaron favorables a estas comunidades, y en donde tanto Monsanto como Zagarpa y como la PGR impugnaron estos fallos, y digamos que la revisión recayó por la trascendencia del caso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que mañana inicia la discusión sobre uno de las revisiones de uno de los amparos, ¿no? Entonces, digamos que es una discusión trascendente a nivel nacional, porque está tocando varios temas que nosotros hemos enfatizado que es indispensable que se desarrollen desde el Poder Judicial Federal, como es todo el tema que tiene que ver con la protección de los pueblos originarios, el derecho a la consulta, el derecho a la autodeterminación, sobre todo cuando se hace frente a este tipo de proyectos, pero también que tiene una línea también importantísima que todavía no ha tenido un desarrollo jurisprudencial, como toda la obligación que tiene el Estado mexicano de hacer efectivo el derecho a un medio ambiente sano protegido por el artículo 4 constitucional, y donde el tema del principio precautorio es fundamental, insisto, sobre todo en este tipo de megaproyectos que estamos viendo que se están implementando de norte a sur del país. Bueno, pues ahí está el derecho a la consulta, el derecho a un medio ambiente sano, está a debate mañana en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia. Y bueno, Jorge, creo que es un momento muy especial en términos de el impulso a los transgénicos. Acabamos de conocer una integración de las grandes corporaciones, pero inmensas corporaciones que forman esta alianza pro-transgénicos. higiénicos. ¿Qué situación tiene en México 2015 la formación de esta alianza pro transgénicos? Mira, Eugenio, es muy importante esta pregunta. Yo creo que las grandes corporaciones de biotecnología, yo creo que no se esperaban la oposición férrea que ha habido a la siembra de transgénicos en México, expresada en este caso con los apicultores mayas, que han hecho una defensa titánica en la península contra los permisos para soya, pero también expresada en esta acción colectiva que más de 50 organizaciones y personalidades hemos presentado contra la siembra de maíz transgénico, y que ha sido brillantemente litigada por colectivas encabezada por el abogado René Sánchez Galindo. Y me parece que ayer el doctor René Van Damme en la conferencia de prensa decía una cosa muy importante: en ningún lado de América Latina como en México ha habido tal oposición, tales resistencias y tales batallas jurídicas como en nuestro país, ¿no? Eso me parece que no era esperado por las grandes corporaciones, que yo creo que se creían que se iban a ir lisas y llanas en este proceso de hacerse con los recursos naturales de México, y me parece que eso, ante las duras batallas judiciales que se han presentado, ante los golpes que se han tenido inesperados, en este caso, el caso de la soya ha sido importantísimo porque otorgaron suspensiones que evitaron la siembra. En el caso de la demanda colectiva del maíz, ya hay 2 años que se ha parado este asunto de los permisos. Yo creo que han tenido que recurrir a este tipo de tácticas, que además, pues bueno, como suele suceder con este tipo de empresas, están basadas en argumentos que no analizan, digamos, toda la situación que genera la siembra de transgénicos. Yo te digo, Eugenio, estamos viendo una tendencia a nivel mundial en donde cada vez hay más oposición a la siembra de transgénicos. Ayer o antier salió una nota en donde la Unión Europea pide a 19 países que le integran que ya no siembren semillas transgénicas. Es decir, hay cada vez más conciencia, me parece, a nivel mundial de los efectos nocivos que la siembra de transgénicos tiene para el medio ambiente, para las culturas, para los campesinos, para los pueblos en general y para la salud. Y creo que ante esto y ante esta batalla que se está dando en México, pues estas corporaciones lanzan una campaña basada fundamentalmente en información que poco se acerca a la realidad que están viviendo los pueblos donde ya se están sembrando transgénicos y donde hay pues están dando estas batallas que estamos comentando, ¿no? Bueno, pues ahí está, en una situación muy difícil. Hay que fomentar debates, hay que fomentar conocimiento por parte de la comunidad de campesinos, de consumidores sobre esto de los transgénicos. Y tengo entendido que ustedes han iniciado una recolección de firmas a través de este mecanismo que se llama Change.org, o sea, Cambio.org en inglés. Si nos pudieras platicar, Jorge Fernández. Así es. Mira, la petición surge también a petición de los propios apicultores. Son los propios apicultores quienes lanzan la petición pidiendo, la campaña está en Change, no tengo el dato del link exacto, pero la pueden buscar en Change, seguramente es una solicitud a la Suprema Corte de Justicia para que resuelva de manera favorable, pidiéndole que resuelva de manera favorable a las comunidades indígenas, pidiéndole que utilice criterios y altos estándares en materia de derechos humanos, y donde ya tenemos aproximadamente 8,000 firmas. Nosotros esperamos que se vaya nutriendo, vaya aumentando esta solidaridad, porque es un tema que es, como tú bien lo mencionabas, es de interés para toda la población. Es decir, no nada más para las comunidades que están ahorita directamente afectadas con el tema de los transgénicos, sino que me parece que tiene que ver también con la discusión de qué tipo de modelo de desarrollo queremos en México, ¿no? Si un modelo de desarrollo que sigue abriéndole las puertas a grandes empresas para que vengan a explotar y a beneficiarse de los recursos naturales en México, o queremos un modelo de desarrollo que sea mucho más compatible con el medio ambiente, con las prácticas culturales de los pueblos originarios. En fin, creo que hay un debate, y por eso es trascendental lo que se va a discutir el día de mañana en la Corte, porque más allá de que se va a pronunciar sobre un caso en específico, digamos sobre tres recursos en revisión relativos a un juicio de amparo, en el fondo significa conocer cuál va a ser la posición del máximo tribunal frente a la inexistencia de condiciones por parte del legislativo y del ejecutivo para generar procesos de diálogo que sean con comunidades, con los pueblos, con los campesinos, que sean mucho menos agresivos y mucho más compatibles. Es decir, el poder judicial es la última barrera que le está quedando a muchas comunidades para poder hacer frente a este tipo de políticas. Y por eso es trascendental lo que mañana se va a discutir en la Suprema Corte, Eugenio. Jorge Fernández, muchísimas gracias por esta reflexión sobre la importancia de la decisión de mañana de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia. No, al contrario, Eugenio, muchas gracias por el espacio y bueno, pues seguiremos informando de los avances que haya sobre este tema. Bueno, pues ahí tienen la voz de Jorge Fernández, este abogado desde la península de Yucatán está combatiendo, está resistiendo la entrada de los transgénicos en particular de la soya. Y bueno, pues esperemos que esta segunda sala, que algunas gentes no tienen toda la confianza, la primera sala está muy fincada en el respeto al derecho a la consulta. Hay opiniones de que los comisionados de los magistrados, disculpen, de la segunda sala tendría que también apoyar la consulta, que es un derecho que está tambaleándose con esta situación de seguir sembrando soya transgénica en la península de Yucatán, cuando no les han preguntado a los indígenas mayas si están de acuerdo, y por supuesto ya oyeron los testimonios, un verdadero desierto está dejando la soya transgénica, igual que lo hizo en Argentina, en muchas partes que se ha sembrado la soya transgénica. Allá en Yucatán hay fuertes riesgos de que se contamine el agua, de que se desforeste, de que pierdan la entrada económica a través de la miel por el negocio de la soya transgénica. Seguimos con más música de La Negra Graciana. Seguimos en Chiapas Expediente Nacional y seguimos con un tema que es muy importante, es el tema del Acuerdo Transpacífico, el TPP por sus siglas en inglés. Y bueno, pues Alberto Arroyo está en la línea telefónica para hablar sobre este tema. Muy buenos días, Alberto Arroyo. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, Alberto Arroyo es parte de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, la RAMALC, que es una asociación que por décadas ha estado, bueno, analizando las consecuencias de este libre comercio. Y Alberto Arroyo, ¿qué riesgos, qué ventajas, si es que las hay, plantea el acuerdo transpacífico? Mira, es difícil encontrar ventajas. En realidad es una profundización del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Es una forma de renegociar para profundizar las medidas que se tomaron con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en una zona muchísimo más amplia, ¿no? Y bueno, los balances de lo que ha pasado después de 20 años del Tratado de Libre Comercio con América del Norte creo que son bastante claros, ¿no? Pero hay muchas novedades en el tratado que lo hacen especialmente peligroso, ¿no? Creo que habría que ubicarlo dentro de una estrategia de Estados Unidos, y México pues en realidad no está haciendo más que el juego a esa estrategia norteamericana, ¿no? Así es, fue muy chistoso el boletín que salieron como que estaban negociando directamente con Estados Unidos el representante de México, en realidad es uno de los 12 y está siguiendo a la cola de Estados Unidos este tratado transpacífico, que bueno, uno pensaba que no había mayor liberalización en la que estamos viviendo, pero parece que sí a través de este acuerdo, Alberto Arroyo. Mira, desgraciadamente, como tú sabes, no se conocen los textos, y así se hace hecho siempre, una negociación en secreto, se conoce cuando llegan al Senado, ya a última hora. Pero de lo que se sabe, hay muchas novedades especialmente peligrosas. Una, profundizan en la parte de propiedad intelectual, el asunto de patentes de medicinas. La discusión era si se ampliaba el tiempo de duración de las patentes, lo cual retrasa la posibilidad de genéricos y con ello la posibilidad de conseguir medicinas baratas, no solo para el público en general, sino profundizará la crisis del sector salud, o sea, ISSSTE, IMSS, etcétera, porque aumentan enormemente los costos de las medicinas que tiene que comprar el Estado, lo cual, si ya de por sí hay desabasto, pues va a profundizar el desabasto. Tendría que aumentar el presupuesto de la Secretaría de Salud, cosa que en estos momentos no se ve que lo vayan a hacer. También en ese capítulo se incorpora por primera vez, que no estaba en el TLC, el asunto de control de Internet. No se sabe exactamente en qué términos está, pero lo que se ha filtrado es pues esfuerzos de controlar los contenidos que se circulan en Internet sobre la base de derechos de propiedad, ¿no?, de propiedad intelectual. El otro punto es en compras gubernamentales, se amplía la cobertura, se quiere incorporar las compras también de los gobiernos, de los estados y los municipios, que bueno, en el caso de México parecería que no es tan importante porque el grueso son compras del gobierno federal, pero gobiernos como el Distrito Federal, como Monterrey, Nuevo León, como Jalisco, tienen una proporción bastante grande de recursos propios y ahora todas las licitaciones tendrán que abrirse a concurso internacional. No es malo los concursos, al contrario, quisiéramos que fueran más reales, ¿no? Pero impide que el Estado use su gasto como una política pública para favorecer o empresas nacionales o pequeñas y medianas empresas, ¿no? Lo cual, pues, tradicionalmente ha sido un factor, una palanca de desarrollo regional, el gasto público, ¿no? Se profundizan los mecanismos de solución de controversias, ¿no?, que nos pone ante cualquier medida gubernamental en tribunales del Banco Mundial. Es decir, las empresas transnacionales van a poder litigar a favor de sus derechos, si nos explicas, Alberto Arroyo. Así es, o sea, como está en el TLC, eso a pesar de que ha habido un debate internacional importantísimo, incluso organismos internacionales que cuestionan ya ese mecanismo, pues no lo modificaron. Lo que se sabe es que hay modificaciones de maquillaje, pero no de fondo. Y es muy grave porque, digamos, en el capítulo de inversiones, que es donde está este mecanismo de solución de controversias, permite que una empresa demande al Estado por cualquier medida gubernamental que considera que disminuya la ganancia que él soñó cuando decidió invertir. Qué es lo que se llama la expropiación indirecta. O sea, si una medida gubernamental nueva ellos consideran que afecta sus ganancias, te demandan como si les hubieras expropiado esa ganancia y hay que pagarla, ¿no? Y eso pues se ha hecho real, no es puro discurso, ¿no? Entonces, bueno, limita totalmente las posibilidades de, pues incluso la soberanía legislativa, ¿no? Si tú implementas nuevas medidas por bien del país, te van a demandar, ¿no? Y bueno, yo creo que son algunas de las cuestiones de por qué está negociándose secretamente este tratado, Alberto Arroyo. Así es, por supuesto, ¿no? Siempre lo han hecho así, lo cual pues son cosas que nos incumben al público, que nos afectan a todos y no deberían de negociarse en secreto, ¿no? Pero bueno, eso es la democracia, ¿no?, mexicana. Bueno, y en estos temas, en el mundo entero, en todos lados se maneja así, ¿no? Parecía una cosa inminente, pero todavía hay muchas negociaciones que tienen que ver con los detalles del acuerdo transpacífico. Sí, mira, efectivamente hay un ámbito, digamos, mediático. Llevan 5 años negociando, 5 años de la etapa en la que yo entro a Estados Unidos y luego después México, porque en realidad el TTP era un acuerdo que ya existía entre algunos países asiáticos. Estados Unidos se incorporan otros países, y de alguna manera es cuando la negociación empieza a adquirir un carácter geopolítico distinto, ¿no?, precisamente por la exclusión de China, pero ese es otro tema, lo de China, que podríamos tratar. Si uno lee con cuidado el comunicado que sacan oficialmente después de la reunión de jefes de negociación, dice que han llegado a un acuerdo y que falta negociar detalles técnicos. Eso en buen cristiano quiere decir que todavía tienen problemas, ¿no?, pero que quieren mediáticamente darlo ya por un hecho, porque temen, quieren acelerar y presionar a llegar a acuerdo por los tiempos en Estados Unidos. Si se acerca el tiempo electoral, difícilmente entra al Congreso en un periodo electoral, ¿no? Entonces quieren que sea aprobado por el Congreso norteamericano antes de que se caliente más de lo que ya está el periodo electoral, ¿no? Entonces, en realidad hay muchos conflictos. Por ejemplo, ellos dicen que ya lo solucionaron, pero pues no sabemos cómo. Este de medicinas, que había una fuerte oposición en muchos países de los laboratorios nacionales, que producen generalmente genéricos, porque incluso no es solo el asunto de las patentes, sino la posibilidad de patentar la vida, patentar plantas, patentar cuestiones de biotecnología, etcétera, ¿no? Y el otro punto que ha creado mucha reacción de grupos empresariales, no solo de la sociedad en general, es el asunto agropecuario, ¿no? ¿Qué podemos hacer frente a Australia con la leche, no? ¿O qué podemos hacer frente al muy mala calidad, pero muy barato café vietnamita, ¿no?, que pues va a acabar de meter en una crisis al sector tanto lechero como cafetalero, ¿no?, que ya de por sí sabemos que ha pasado etapas muy difíciles. Pero lo que era inesperado es el poderoso sector automotriz, ¿no?, porque lo que se está negociando en el TLC con Estados Unidos, las reglas de origen, es decir, el contenido de la región que tienen que incluir para que sea considerado para pasar con el arancel más bajo, con reglas no de origen nacional, sino de origen regional. Y durante estos 20 años del TLC se ha dado una fuerte integración de la industria automotriz de las Américas, pero particularmente de México, Estados Unidos y Canadá, y México es un fuerte proveedor de autopartes. Si bajan las reglas de origen regionales de América del Norte, buena parte de esas autopartes para las automotrices norteamericanas que operan en el país pueden ser provistas por Japón o por cualquier otro país, lo cual afectaría fuertemente a un sector industrial fuertemente exportador. El sector automotriz es el 20% de las exportaciones totales del país, ¿no? Entonces ahí hay una reacción importante. A Estados Unidos no le importa mucho. Él lo que quiere es conseguir autopartes más baratas, si las puede conseguir más baratas, y a México, que se ancló a la economía norteamericana, le afecta, pues le tiene muy sin cuidado, ¿no? Entonces, aunque ellos dicen que eso ya se resolvió, pues hay que ver en qué términos se resolvió. Entonces yo creo que va a haber mucho pataleo por debajo de la mesa todavía de sectores empresariales en esta supuesta ajuste técnico de los términos del tratado. Pues Alberto, pues allí hay algunos de los temas muy importantes. Seguiremos tocando este tema más adelante aquí en Chiapas Expediente Nacional, porque creemos que este acuerdo secreto tiene fuertes condicionantes para el desarrollo nacional. Te agradecemos mucho, Alberto Arroyo, esta reflexión. Sí, mira, una frase final, o sea, en las discusiones dentro del Congreso de Estados Unidos se llegó a usar la siguiente frase que nos indicaría lo peligroso de este tratado. Se dice que es el tratado de libre comercio más ambicioso que jamás han soñado Estados Unidos. Entonces, el TLC es como, bueno, fue el esquema, fue el primero, fue la base, pero todos los tratados de libre comercio que se han firmado en estos últimos 20 años han ido aún más lejos, y el TTP ellos mismos dicen que va mucho más lejos. Entonces, bueno, si nos ha ido mal en 20 años el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos y 15 años con Europa, pues no sé qué se puede esperar, más allá de las declaraciones bonitas de que van a haber más empleos, ¿no? Pues ahí está el esquema más ambicioso de libre comercio, está en ciernes, y te agradecemos de nuevo, Alberto Arroyo, estas palabras. Muy bien, muy amable, gracias. Bueno, pues ahí tienen la voz de Alberto Arroyo. Repetimos, él es parte de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, y tenemos ahora, aunque sea un breve anuncio de un taller que se va a dar sobre, bueno, una serie de talleres que se están dando sobre radios comunitarias. Eric Huerta, muy buenos días. No tenemos todavía a Eric Huerta en la línea, pero vamos a ver el problema de comunicación. Hay una iniciativa muy importante de redes de comunicación y diversidad en torno a aprovechar íntegramente las condiciones que está planteando el nuevo reglamento que está sacando el IFT para radios comunitarias. Tenemos en la línea telefónica en los últimos momentitos a Eric Huerta, parece que no. Tenemos este anuncio, ya se dio un taller en Tututepec, Oaxaca, 50 proyectos de comunicación comunitaria e indígena estuvieron en este taller. Habrá otro taller en el tratando de que cubra el centro del país. Este será un taller en la Sierra Norte de Puebla, el fin de semana que va del 17 al 18, y parece que ya tenemos en la línea telefónica a Eric Huerta. Eric, si nos das en estos últimos momentitos el aviso de los talleres. Bueno, genio, gracias. Mira, pues acabamos de obtener el primer taller, que fue del 2 al 4 de octubre, ahí en Tututepec, Oaxaca. Vamos a tener, es justamente para tratar cómo es el trámite de concesión comunitaria indígena. No necesariamente quizás los que van a ir es que van a hacer su trámite de concesión, sino simplemente que les ayude a tomar una decisión sobre esto, y que ya que si quieren hacerlo, pues que sepan cómo, ¿no? Y vamos a tener otro taller del 16 al 18 de octubre en Cuetzalan, Puebla, y del 6 al 8 de noviembre en Bachajón, Chiapas. Y justo en nuestra página web www.redesac.org.mx estamos poniendo ahí un sitio con toda la información relativa a los trámites de concesión. Igual, por si alguien quiere participar en los talleres, pues pueda también ver qué es lo que se va a trabajar, y también trabajar previamente algunos de estos temas, de modo que los talleres les sean de más utilidad, ¿no? Eric Huerta, hagamos una entrevista un poquito más a fondo el siguiente programa. Ya sabes, ahora tenemos el día de transmisión, será el miércoles, pero yo creo que es muy importante que nos explicaras qué condiciones tiene el nuevo reglamento, y por lo menos los resultados de este taller, que dicen que fue muy bueno, allá en Tututepec, Oaxaca. Sí, claro, Eugenio, con mucho gusto podríamos platicar más adelante, porque fue muy interesante las cosas que se vieron en el taller y también los resultados de este, ¿no? Mucho que compartir. Bueno, estaremos entrevistando a Eric Huerta la semana que entra. Él es parte de Redes de Comunicación y Diversidad. Y bueno, pues está este proceso de conocimiento más amplio de lo que es el reglamento que expidió el Instituto Federal de Telecomunicaciones para las radios, para las concesiones sociales de carácter indígena y carácter social. Chiapas Expediente Nacional es un programa que produce la red de comunicadores Boca de Polen, en el que participan Geraldina Lázaro, Emilia Arredondo, Ana Emilia Palacios, Paulina Sentíe, Sofía Huerta, Juan Carlos Bravo, Gabriela Nieto y Yeyetzin del Algen. En las redes sociales estuvo Isela Díaz, en los teléfonos Nancy Pichardo, en los controles técnicos Socorro Montes, Eugenio Bermejillo en la conducción. La red de comunicadores Boca de Polen presentó Chiapas, Expediente Nacional. Porque los pueblos también tienen voz. Como pueblos queremos tener vida y crecimiento. Somos pueblos porque nuestras raíces están sembradas en estas tierras. Chiapas, Expediente Nacional.